lo pido corazón, que aún no vuelvas por favor, te lo ruego corazón. Necesito un poco más de tiempo para olvidar lo que yo siento aún por ti. Te lo pido, no regreses, porque me puedo tropezar y olvidar que no mereces, que hace un año que te lloro y que te extraño. Ser feliz algunas veces, no regreses, que ya me estoy levantando. Chocolate. ¡Oh! ¡Ay!